pensar a quienes viven para el dinero y hasta la vida pueden jugar. No les importa el amar porque al amar hay que dar y solo juegan para ganar. Pero su juego es sucio y es mortal, con el amor no se debe jugar. Y tú jugaste con mi cariño, lo más divino que Dios nos pudo dar. La suerte puede...